musiquita nos lleva hasta Chatungas del Deporte. Mariate Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, no sé Vicente. Si te gusta el nombre, Chatungas del Deporte. Sí me gusta, sí, de hecho nunca había escuchado ese término y me resulta muy gracioso. Bueno, todos los jueves vamos a hablar del mundo del deporte femenino, nos vamos a acercar un poquito y cositas curiosas también que aparezcan alrededor de todo el deporte. Y aquí tendremos a Mariate pues, hablándonos un poquito. Hoy vamos a hablar con Víctor Verdú, que es el entrenador de Lucan Jairis. Ya sabéis la cacicada que este verano pues le hacían. Decidían que, bueno, que tenían que estar fuera. Víctor Verdú, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, menuda cacicada, ¿verdad? Sí, menudo verano tanto complicado que hemos tenido, sí. Desde luego que sí. Mariate, ¿tienes alguna pregunta? Ya sabes. Pues sí, lo primero de todo, Víctor, me gustaría saber cómo se encuentra el equipo anímicamente. Bien, pues del equipo que confeccionamos en junio y que de hecho por aquí lo fuimos contando, permanece la mitad de la plantilla. Permanecen cuatro jugadoras que siguen con el proyecto y con el equipo. Y bueno, la verdad es que ya en octubre y una vez que hemos comenzado la competición, la semana pasada la comenzamos, pues hemos pasado página y ya nos centramos en el proyecto actual. Fue ante el Lucentum, ¿no? Sí, la semana pasada contra un rival al que consideramos directo, el Lacra Lucentum de Alicante, en el que sí que nos trajimos la victoria para comenzar con un buen pie en esta nueva temporada. Porque ahora está ahí en la Liga Nacional Femenina, ¿es así? Sí, por desgracia sí. Tenemos que decir que nos han descendido, por así decirlo. ¿Y qué opinas tú al respecto de esta decisión, Víctor? Bueno, es una decisión un tanto frustrante para los que estamos en la parte deportiva, porque tanto la plantilla como cuerpo técnico, los deberes, por llamarlo de alguna forma, los teníamos ya bien hechos en verano, y la decisión que se tomó pues tenía que ver con los despachos más que con la pista. Entonces, en ese sentido, pues tanto frustrante pues porque no depende de nosotros, del cuerpo técnico, de las jugadoras, de lo que es la plantilla, y sí que ha dependido más de los despachos. Oye, Víctor, ¿habéis seguido adelante con la denuncia? ¿La habéis retirado? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, está en manos de sobre todo de la directiva y del presidente, pero sí, yo tengo entendido de que siguen adelante. Pues la verdad es que es lo que hemos dicho antes, una cacicada. Deciden que hay tres equipos que no deben de seguir, porque el plazo se acababa, pero en dos días se había subsanado por completo. Yo creo que tenía que haber sido un poquito más condescendiente con todo esto, más que nada porque ¿cuántos equipos han metido nuevos? ¿Cinco? ¿Cuatro? Había cinco sin derechos deportivos. Ah, ¿ves? Estupendo. Eso está muy bien, ¿eh, Mariate? Totalmente. Sí, llegas con pasta y poderoso caballero, es don dinero. La verdad que, bueno, no deja de sorprenderte. ¿Y qué papel ha jugado el Consejo Superior del Deporte aquí? Bueno, pues en principio nos ha hecho poco caso. Sí que es algo que debería explicar mejor el presidente, que ha estado ahí más en contacto con todos los trámites, con la Federación Murciana, pues ahí ayudando también para ver cómo enfocar el asunto. Pero la verdad es que simplemente pues denegó el último recurso que se hizo y hasta ahí sabemos. Pues una injusticia, Víctor, la verdad, lo que estáis pasando, porque el año pasado quedasteis en quinta posición y este año estar jugando en la Liga Nacional, pues la verdad es que no es muy justo. Y por último, pues cuéntanos qué objetivos tenéis para esta temporada. Bien, pues esta temporada, en principio, pues mucha gente nos anima a que al tener una buena plantilla, pues que consigamos el ascenso y que tengamos pues eso, ese regreso a la Liga Femenina 2. Pero como yo le quiero transmitir a las jugadoras, digamos que el problema ha sido en los despachos, no en la pista, en lo que se ha hecho mal en el entorno burocrático. Nosotros no debemos tener esa ansiedad o esa obligación de tener que resolverlo. Sí que es verdad que el equipo es ambicioso, en que hasta el momento, bueno, hemos jugado un amistoso contra un equipo de Alicante y un partido de liga contra el otro equipo de Alicante, que a priori son los equipos importantes de la competición, y los hemos ganado. Entonces sí que podemos pues ilusionarnos con una temporada de muchas victorias, de poder incluso jugar la fase, pero tampoco sin obsesionarnos con ese objetivo. Pues sí, ascender y darle un zasca a más de uno, porque por eso a cacicadas, pues a veces, y más cuando el que llega es nuevo a esto de soy presidente de la federación, y más también cuando ha sido jugador de primerísimo nivel, porque este hombre jugó en la NBA. O sea que hablamos de Garbajosa, para el que no lo sepa, que es ahora el nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto. Pues, Víctor, de vez en cuando te iremos dando follona, ¿eh? Para que nos cuentes cómo va la temporada. Encantado de atenderos. Muchas gracias, Víctor. A vosotros, muchas gracias. Un fuerte abrazo, chao. Para ir terminando con las chatungas del deporte, la semana que viene, por cierto, hablaremos algo más. Tenemos una paisana, la yeclana Eva Navarro, que está participando en el Campeonato del Mundo Sub-17 de fútbol con la selección española. Están en Jordania. Ayer ganaron a las alemanas 2-1. Por cierto, Eva marcaba el segundo gol de España dando la victoria. Están en semis y esta tarde conocerán a su rival, que va a salir del enfrentamiento entre Japón, que son las favoritas a ganar al Mundial, y su otro oponente, Inglaterra. Esperemos que lleguen a la final. Oye, si ganan, pues muchísimo mejor. ¿No te parece? Totalmente, y más si está Eva representando, claro, a Murcia. Estaría bien.